Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Daniela Itota del colectivo de Ambiente Saludable por este octavo encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires y el primer encuentro de agroecología que se va a realizar en la ciudad de San Andrés de Giles. Yo, disculpen la ignorancia, le dije pueblo. Y bueno, siguiendo hablando de este tema y de cómo se vive en su lugar, ¿cómo se pelea contra un negocio tan fuerte? Supongo que sus propios vecinos son los que están, son muchos de los que también están fumigando en algunos momentos, ¿no? Sí, es un poco encontrarte todo el tiempo con que está el silencio, que estamos de a poco rompiendo, quizás hay gente que por ahí te deja de saludar, pero bueno, la realidad es que ellos tienen un discurso de que tienen con buenas prácticas agrícolas no hay peligro. Cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que un producto sea denominado banda verde, sigue matando, sigue siendo algo que mata toda la vida. Y por ahí también hay, por suerte, algunas personas que, por ejemplo, alquilan algunas hectáreas y que tenían idea de que estos venenos no afectaban tanto a la salud. Y a partir de las actividades que venimos haciendo con el colectivo de Ambiente Saludable, empiezan a dudarlo, empiezan a investigar y empiezan a pensar otras alternativas. Por eso no queda solo en paren de fumigarnos, sino que nosotros tenemos agroecología ya. Claro, no en todos casos hay mala intención, digamos. Es la intención de las personas que viven de un negocio que no tiene en cuenta que provoca la muerte, así, sencilla y claramente. El agronegocio provoca muerte, no nos alimenta, porque toda esa producción no es para nuestros alimentos. Cuando entran nuestros alimentos, ahí comienza a enfermarnos. El 90% de los productos que consumimos, desde golosinas, los niños, hasta fideos, todo tiene soja. Y ahí comenzamos a enfermarnos. Entonces, en los pueblos fumigados es doble. Cuando nos alimentamos con los productos que compramos y cuando somos fumigados directamente. Y a las grandes ciudades, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la alimentación están recibiendo los mismos transgénicos llenos de agrotóxicos. Y en cuanto a las enfermedades, por ejemplo, te podemos decir que en nuestro pueblo es elevadísima la tasa de personas enfermas de cáncer, elevadísima la tasa de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, de funcionamiento alterado de tiroides, de personas que sufren de celiaquía. Es extremadamente, va en aumento de una forma realmente que preocupa muchísimo a nosotros y aún a profesionales médicos que no te firman el certificado. Sí te dicen en sus consultorios que lo que te pasa es consecuencia directa de los agrotóxicos de tantos años, pero no se están haciendo cargo desde la denuncia formal, ¿no? ¿Por qué? Porque como vos dijiste antes, es complicado vivir en un pueblo donde el agronegocio lo maneja todo. Esa es nuestra lucha. Cuénteme un poco, bueno, se viene este encuentro, por un lado, encuentro de pueblos fumigados, que ustedes nos contaban que tiene su, bueno, es el octavo encuentro y tiene su camino hecho, y el primer encuentro de agroecología. ¿Cómo se viene la organización? ¿De qué se va a tratar específicamente? ¿De qué temas específicos se van a charlar y debatir? Bueno, en el encuentro, que es bien horizontal, así, bien de debate, como bien vos lo dijiste, hay 5 comisiones en paralelo. La primera es de agroecología, luego hay sobre salud, luego sobre escuelas rurales, sobre legislación y sobre arte y comunicación. Ah, y disculpa, la de salud también incluye la cuestión de la alimentación. Bueno, ¿y quiénes van a participar? Los participantes son cualquier vecino o vecina que se inscribe, colectivos de todo el país, porque si bien es de fumigados, es de alcance nacional. Por lo tanto, esperamos colectivos de La Pampa, de Entre Ríos, de Chaco, de Tres Arroyos, de San Antonio de Areco, Ramallo, Mar del Plata, 9 de Julio, Vicente López, San Fernando, Coronel Suárez, Necochea. Adhieren organizaciones de San Luis, de Santa Fe, de Entre Ríos, adhieren y vienen los toldos, que ya tuvieron ellos la organización hace 2 años atrás, creo. El último fue en Trenquelauquen, el séptimo fue en Trenquelauquen. De modo que, bueno, vienen representaciones de los colectivos, vienen personas fuera de colectivo. Ahora estábamos justo cerrando los datos, que ya estamos mañana, 10 de la mañana arrancando, así que ya estamos cerrando los datos. Muchos docentes inscriptos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero numerosos docentes que se están inscribiendo en escuelas rurales y en alimentación. Y bueno, vienen profesionales, médicos, algunos que pertenecen a la red de médicos de pueblos fumigados, otros que no, abogados, vienen, bueno, especialistas en alimentación también, periodistas. Bien, o sea, bien amplio y concurrido entonces. Sí. Bueno, está buenísimo. Buenísimo, entonces. También va a haber peña. Hay, el día sábado hay feria de artesanos y de productores agroecológicos durante la tarde del día sábado. Por la noche hay peña saludable, folclore, mucho folclore, tambores, candombe. Y el día domingo, bueno, es el plenario de todos los debates de las comisiones, el plenario, y a las 4 de la tarde arranca la marcha que recorrerá las calles de San Andrés de Giles, las dos calles principales. Es una marcha con intervenciones artísticas en puntos claves vinculados con este asunto, como son la planta de silos, que está en mitad de la ciudad, el Consejo Deliberante, el hospital, y culmina la municipalidad. Esto es a las 4 de la tarde y se cierra el encuentro con, a la hora 18, nuestra manifestación en la puerta de la municipalidad. El lunes, ya habiendo terminado el encuentro, los dos encuentros, el día lunes, sin embargo, continuamos con dos actividades que son en el Centro de Cultura, en el Teatro Español, en donde va a haber un taller de arte y comunicación y una muestra de videos ambientales para la gente que se quede, que haya estado en el encuentro y se quede, y para todos los vecinos y vecinas que quieran acercarse. Bien, excelente. Entonces, esperamos que sea un éxito este encuentro, y le mandamos un fuerte abrazo, y que sigan teniendo este trabajo de concientizar que es tan importante. Así que, bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Bueno, Nacho, nosotros lo que queremos difundir, para que la gente esté al tanto, para que conozcan esta realidad de los pueblos fumigados y nos acompañen, o para que se sumen aquellos que tienen la misma problemática, nosotros tenemos nuestra página, que aquí Dani da los datos. Nuestra página es Ambiente Saludable San Andrés de Giles. Página de Facebook, ahí pueden encontrar todas las actividades que hemos venido haciendo, que como dijimos han sido muchas. Y bueno, los documentos. Sí, todos los documentos que hemos escrito. Y también, digamos, nosotros somos conscientes de que esta lucha continúa y que el agronegocio también es una de las patas del extractivismo. Y que, por tanto, en diciembre los estamos visitando allá en Mendoza, en la UAC. Felices de ir a visitarlos nosotros a ustedes también.